parte de la solución de este problema. Por eso, nuestro objetivo es salvaguardar la salud de todos los involucrados en los juegos y contribuir a contener el virus. Deseo, y todos estamos trabajando para ello, que la esperanza de todos... Se endurecen las restricciones en Italia mientras el país celebra un ligero descenso en el número de contagios y fallecimientos. Este domingo las autoridades anunciaban que en las últimas 24 horas se registraron 651 fallecidos, elevando el número total a más de 5.400, unas cifras inferiores a los aumentos del sábado. Italia ha frenado hasta el próximo 3 de abril toda actividad que no sea relevante para la producción nacional. Las autoridades aseguran que esperan seguir reduciendo las cifras. Obviamente no queremos quedar atrapados en un entusiasmo prematuro y mucho menos sobreinterpretar esta tendencia. Non bisogna